Estás escuchando. Estás escuchando. Radio en Fuga. Radio en Fuga. La radio de Facultad de Psicología. Bueno, gracias Eduardo. No sé si Mariano se va, viene para acá o Mariano va a hablar desde allá y después hacemos un cierre. Hola de nuevo. Voy a intentar que no se duerman y no dormirme. Voy a hablar corto en realidad. Voy a intentarlo. Neurociencia y educación es un tema que, como yo les decía en la charla, para mí es relativamente nuevo, de hace unos qué sé yo, 4 o 5 años que trabajamos en eso, 3 o 4 años. Y hace 2 años vino un tipo que se llama Jacques Meller, que pese a que suena un nombre francés, es argentino, y que fundó las ciencias, es uno de los grandes gestores de la ciencia cognitiva en el mundo, y en particular en la escuela francesa, y vino con un proyecto de armar una escuela. Hay una fundación que se llama la Fundación McDonnell, McDonnell es de los aviones, Douglas McDonnell, que da mucha plata para las ciencias cognitivas y organizaba una escuela muy emblemática de ciencias cognitivas y que decidió no hacerla más y estaba a la búsqueda de un proyecto, y nosotros propusimos hacer una escuela de neurociencia y educación en Latinoamérica. Y la propuesta, una escuela mundial de neurociencia y educación, con profesores de todo el mundo, la mayoría, de hecho, pocos de Latinoamérica, la mayoría de afuera, y con estudiantes mixtos entre Latinoamérica y el mundo. Y un poco el punto de venta de esto fue que en Latinoamérica estaban pasando las cosas que charlamos hoy, que este tipo de cosas están pasando en un lugar del mundo fresco, pujante, vigente, con poca inercia, donde hay una oportunidad para hacer este tipo de cambios. El proyecto cuajó, nos dieron bastante plata para hacer 3 escuelas, probablemente más. La primera se hizo el año pasado en Chile, en el desierto de Atacama. Fueron 10 días. La segunda se va a hacer en marzo en Calafate, en Argentina. La tercera seguramente va a ser en Ilha Grande, en Brasil, el año próximo. Elegimos buenos lugares para pasarla bien. Y yo estaba pensando qué decirles, si en realidad, entre que yo ya estoy fundido y quemado, pero traté de, en la escuela esa pasada, cuando terminó hicimos un ejercicio entre estudiantes y profesores, vinieron muchos profesores, son gente muy muy emblemática, muchos de los que aparecieron hoy en las ciencias cognitivas, y estudiantes de todo el mundo, y tratamos de hacer una especie de lista de, si uno tuviese, hicimos el siguiente ejercicio, si uno tuviese 5 minutos con un educador, ¿qué le diría? Mira, yo vengo de la neurociencia y lo que es importante que vos sepas es, y es difícil como ejercicio, qué sé yo. Y yo traté de acordarme algunas cosas de las que salieron y se las voy a compartir con ustedes, 5 o 6 cosas que son como breves recetas de años de neurociencia que a nosotros nos parecía en ese momento. Nada muy relevante, nada que la pedagogía no supiese, no hay increíbles revoluciones, pero algunas ideas. La primera es anterior a todo esto, en realidad. El presidente de la Fundación McDonald's es un tipo que se llama John Brewer, que es un filósofo y lógico de la Universidad Rockefeller, de hecho, donde estuve yo un tiempo, matemático, y un tipo que pensó muchísimo el área este. De hecho, es uno de los creadores del área de la neurociencia y educación hace muchos años ya, y escribió un texto que se titulaba Un puente demasiado lejano, parafraseando una frase robada de una película. Y lo que él decía, que fue lo que mencionó Juan antes, es que tomar con cuidado otra vez un poco el abuso de este tipo de cosas. El tipo que viene con una imagen y te dice, mira, acá se ubica el pensamiento y eso, ¿qué significa eso? Está muy bien eso. Y eso es interesante y relevante, pero uno siempre tiene que hacer la pregunta, ¿qué sé yo que antes no sabía respecto de cómo tengo que educar? Por eso es una pregunta que uno tiene que hacerse todo el tiempo. Y lo que John planteó en ese momento, yo creo que sigue siendo casi vigente, es que la neurociencia como tal, la neurociencia del cerebro, está quizá demasiado lejos, y que la que más tiene que aportar hoy a la educación es la ciencia cognitiva, es el estudio del lenguaje, la lógica, el pensamiento, y no tanto como las neuronas instancian ese tipo de cosas. Entonces déjenme decirles algunos conceptos que aparecen, todas cosas que creo que saben, no haber nada demasiado novedoso. Lo primero que quiero decirles que salió ahí es que hay una vieja confusión sobre lo que es la educación con la educación formal. La educación formal empieza, según como conocen, a los 3 o los 5 años, pero la educación empieza mucho antes. Un bebé empieza a educarse de los días de vida con padres que enseñan también de acuerdo a procedimientos que son procedimientos ancestrales, aprendidos, heredados, improvisados, y para los cuales la ciencia quizá también tiene algo que aportar. Y de hecho, parte de lo que creo que descubrimos es que quizá la ciencia tenga mucho más para aportar a esa educación informal, a cómo enseñan los padres a los hijos quizás, que cómo enseñan los maestros a sus alumnos. Respecto de esto, lo primero que creo que es importante que conozcan respecto de un estado bastante claro del campo de la neurociencia, es que los bebés, hay una vieja discusión que todos seguramente escucharon hablar sobre si el cerebro cuando empieza una especie de tabula rasa o con ya una especie de cantidad de normas armadas. Y ahí hay un libro hermosísimo que se llama The Origin of Concepts, el origen de los conceptos, de Susan Cary, una de las personas, una profesora de Harvard, que es una de las que más ha hecho en esto, donde vuelca una tras de otra una gran cantidad de ejemplos de todo lo que los bebés neonatos nacen sabiendo. Nacen con nociones morales, nacen con nociones de numerosidad, nacen con nociones del tiempo, nacen con nociones de lo grande y lo pequeño, nacen con nociones de ordinalidad. Cuando digo nacen con estas nociones, digo que tienen los conceptos de estas cosas formadas ya en el momento en el que nacen. Entonces, cuando uno le enseña a un bebé, le enseña como le enseñe, y cuando uno le enseña más todavía a un niño que llega al colegio, uno no le está enseñando a alguien que no sabe nada, sino a alguien que tiene preconceptos formados sobre un montón de cosas, porque construye la realidad con una máquina que tiene un cierto tipo de estructura. Y les doy un ejemplo bastante particular para mí, que yo enseño física. Cuando uno enseña física, uno tiene que saber que uno enseña a gente que tiene una idea de lo que es el vacío, que tiene una idea de lo que es el orden, que tiene una idea de lo que es la gravedad. Muchas veces es una idea equivocada, quizá. Pero uno no está enseñando, y lo mismo con lo que es una idea de la evolución, lo que es una idea. Entonces, pretender que uno enseñe a alguien que no tiene esos preconceptos, o negarlos, o tratar a alguien de ignorante porque tiene preconceptos que son naturales, creo que es un desacertado ejercicio pedagógico, que es algo que la neurociencia tiene para aportar a la educación. Entonces, le doy dos ejemplos concretos de esto. El primero es el lenguaje. Y eso aprovecho, voy a citar a mis dos colegas con los que organizamos la escuela, que son, tanto nos nombramos Marcela Peña y Siddhartha Ribeiro, que no están acá por razones volcánicas. Estaba leyendo que ahora arreglaron los vuelos, así que a lo mejor llegan esta noche para la cena. Marcela trabaja, hace unos trabajos espectaculares con neonatos prematuros además, donde ella estudia la formación del lenguaje. Y déjenme, de vuelta, resumir el trabajo de Marcela, que es una especie de demostración experimental de las ideas de Chomsky, si quieren, que es que los bebés están configurados dentro de todo el posible repertorio de sonidos para adquirir algunos subespacios de sonidos que conforman los lenguajes. De vuelta, los lenguajes, el francés, el chino, el árabe, el catalán, el vasco, el gallego y así siguiendo, son distintos, pero todos tienen una cantidad de regularidades. Por ejemplo, ocurren en cierto rango de bandas de frecuencia, tienen cierta prosodia, tienen cierta alternación entre consonantes de ataque y vocales, y esos rasgos del sonido son distinguibles, son fácilmente perceptibles para bebés nacidos. Ustedes dicen, bueno, a lo mejor quizá es intrauterino eso, pero cuando nacen prematuros también sigue siendo, y trabajos de alguna de esta gente muestran que aún en monos sigue habiendo este tipo de facilitación. Esto no quiere decir que los monos hablen japonés. Lo que quiere decir, y esta es la receta educativa, que los lenguajes se montan sobre estructuras corticales que para nosotros resuenan con cosas que sabemos procesar. Y esta es una idea que me gustaría que se lleven de acá. El cerebro no es una máquina infinita de cómputo. No es una máquina universal de Turing que no tiene ninguna arquitectura. Es una máquina que computa de acuerdo a cierta arquitectura que tiene, y si uno trata de formar lenguajes que resuenan con eso, uno enseña bien. Si uno trata de formar lenguajes hablados, lenguajes matemáticos, lenguajes lo que fuesen, uno, si habla con cosas que no resuenan, entonces uno genera mucha dificultad de aprendizaje. ¿Ok? Entonces esa es la primera lección, es el cerebro computa de una manera bastante particular, unas cosas las sabemos, la pedagogía debería montarse sobre esa. La segunda es que no es solo el conocimiento, sino la construcción misma del conocimiento. Y estos son resultados de George Tenenbaum, de Gopnik, de Laura Schutz, de un montón de gente más, que lo que han mostrado, estos son trabajos bastante nuevos, que es lo siguiente, que es, nosotros somos máquinas de construir significado. Cuando uno ve una película y uno la entiende de una manera, yo la entiendo de una manera, el otro la entiende de otro, pero nadie deja de entenderla de una manera. Todo el mundo construye su propia historia a partir de ciertos datos. Eso nosotros lo hacemos, eso tiene que ver con que uno ve más allá de la superficie y que asigna significado, hace ciencia todo el tiempo. Eso se llama hacer inferencia. Déjame contarle un experimento bastante bonito, que fue un experimento que discutimos bastante ahí, que a mí me pareció bastante sorpresivo y me parece bastante indicativo. Hay un viejo experimento de Meltzoff, es uno de los grandes psicólogos infantiles, que hacía lo siguiente: tenía un aparato con un gran botón así, ¿ok? Entonces Meltzoff venía él mismo y lo golpeaba con la cabeza. Y el aparato hacía un montón de lucecitas. Después eso venía un bebé de un año y medio, se sentaba y lo golpeaba con la cabeza. Entonces la deducción fue que los bebés imitan neuronas espejo, mucho ruido, toda la cháchara que se imaginan. Tiempo después, Chiva, que es un gran psicólogo húngaro que está en Inglaterra, hizo el siguiente experimento. Dijo, quizá los chicos hacen eso porque entienden que esa es la regla, pero seguramente deberían poder deducir algo mejor. Y entonces fíjense la variante de un experimento tremendamente bien pensado que hizo y tremendamente sencillo. Hizo lo siguiente, puso al mismo científico a ocuparse con sus manos. Porque estaba haciendo algo, estaba simplemente haciendo cosas, y mientras se ocupaba con sus manos, golpeaba la cabeza del mismo aparato. Eso es como si yo, por ejemplo, yo veo que alguien tiene las manos ocupadas y abre con el picaporte con la cabeza, yo entiendo que lo abre porque no tiene otra alternativa, ¿verdad? Porque las manos las tiene ocupadas. Yo voy atrás y doy cuenta que lo único que había que hacer era abrir el picaporte, pero no lo copio. Exactamente lo mismo hacían los bebés de un año. Cuando veían que las manos estaban ocupadas y que el tipo golpeaba con la cabeza, iban y en vez de empujarlo con la cabeza, lo empujaban con las manos. La conclusión de eso es los bebés no están copiando. Los bebés, aún de un año, están interpretando y están haciendo un modelo del mundo de qué es lo que le parece más posible, más plausible, dado lo que están observando, que es una acción y un conjunto de restricciones. Entonces, todo el tiempo hacemos inferencia y es inevitable hacer eso. Uno no puede pedirle a alguien que no interprete las cosas de manera que le resultan más naturales. Después, bueno, voy a saltar una para hacerlo más cortito y les cuento entonces dos cositas más y con esto termino. Otra cosa que fue bastante llamativa en la escuela y que quedó entre las cosas que nos parecían que tenía una contundencia bastante grande fue una investigadora llamada Susan Golding Meadow, que fue una de las profesoras de la escuela, vino a dar una charla ahí, que tiene un trabajo precioso sobre lo siguiente que les quiero contar este experimento también. Es un experimento, ¿conocen el viejo experimento de Piaget? En el cual hay 10 piedritas, ¿ok? Y después se ponen 10 piedritas más separadas, pero siguen siendo 10 piedras, y se le piden a los chicos preguntar en cuál hay más. Y todos los chicos dicen que el que están más separadas hay más porque confunden longitud con cantidad. ¿Ok? Y eso es una de las viejas observaciones de las promiscuidades y las dificultades de construir que Piaget había encontrado. Lo que Susan Golding Meadow encontró es que hay dos clases de chicos, todos responden eso. Pero hay algunos chicos que dicen, cuando les preguntan y le dicen en cuál de las dos hay más, y está la fila en la cual están juntitos, la fila en la cual están separados. Algunos dicen, y hay más en esta, y hacen un gesto en el cual con su gesto denotan que la razón por la cual están infiriendo estos. Otros chicos dicen, hay más en esta, pero hacen un gesto de correspondencia, como si sin decirlo con la palabra, estuviesen denotando con los gestos el que entienden que igual hay un morfismo entre estas y que la cantidad es la misma. Los dos chicos responden exactamente igual. En la evaluación, en la nota del examen, hubiesen sacado un cero los dos. Pero el maestro observador, y acá viene algo que también es obvio, que es que uno no solo se comunica con las palabras, uno se comunica también con las manos, se comunica con los gestos. Hay chicos que cuando dicen eso, están manifestando un conflicto, diciendo, yo te digo que hay más acá porque no sé qué, pero en realidad entiendo que son los mismos. Entonces, lo que Golding Meadow descubre es que esos chicos tienen una predisposición al aprendizaje mucho más grande. Aprenden antes. Con eso, entiende que en realidad, uno cuando pregunta, no tiene que quedarse solo con lo que el otro responde, sino con lo que está diciendo con otras modalidades, si es que uno puede usar este tipo de cosas. No solo ve eso, sino que ve después, ahora vamos a la práctica educativa, que los profesores que se dan cuenta de eso, o sea, los profesores que observan los gestos, son mejores. Ahora ya evaluados, mejores evaluados en términos de éxito en el aula, de calidad, de bla, bla, bla, una cantidad de medidas pedagógicas, los profesores que observan este tipo de cosas funcionan mejor. Y tercera cosa que encuentra, yendo desde la investigación básica hasta la investigación aplicada, es que si el profesor enseña con estos gestos, que denotan las cosas, ya no le dice, no, fíjense muchachos que hay una correspondencia, sino que usa estos gestos, que es un vehículo que los chicos también necesitan, la enseñanza funciona muchísimo mejor. Entonces otra cosa que no debería ser demasiada sorpresa, pero que hay experimentos muy contundentes, es uno tiende a pensar que el lenguaje es el lenguaje hablado, en el aula el lenguaje gestual es de una importancia bastante grande y eso me parece una otra receta que tiene que darle la neurociencia a la educación. Y la última, para terminar con una cosa bonita, me queda una más, pero la voy a saltar porque me quedan dos. Una es muy abstracta y creo que no tenemos tiempo para cosas abstractas. Le cuento la última, es fácil, que es la siguiente. Sara Mendick, una amigota mía en el momento, hizo un experimento que a todos nos gustó mucho porque era así. Tenía gente que hacía aprendizaje perceptual, hacía algo aburrido, nada, tenía que hacer aprendizaje. Y hacía una curva de aprendizaje, la curva de aprendizaje subía y eventualmente llegaba a una saturación. Que es algo muy conocido en aprendizaje, que es que hay que hacer pausas para aprender. Si uno aprende, aprende, aprende, en el momento que satura. Entonces decía, bueno, voy a hacer una pausa. Entonces paraba, hacía una pausa y tenía una curva, aprendizaba, pausa y subía muy lento. Entonces tuvo la gran revelación de decir, bueno, vamos a hacer que duerman una siesta. Y los hizo dormir. Entonces tenían aprendizaje, dormían una siesta, volvían, y cuando volvían estaban más arriba, de hecho, donde habían empezado. O sea, uno aprende mientras sueña. Entonces dije, bueno, hay una parte de esto que parece trivial. Bueno, me voy a dormir, me levanto más descansado, estoy más fresco como una lechuga, me va todo bien. Entonces lo que hacía es, ella se paraba, si había distintos sueños, en español llamamos igual al sueño de dormir y al sueño de soñar, separaba esas cosas y separaba los eventos en los cuales había siestas con sueño y siestas sin sueño, y mostraba que en aquellas siestas en las cuales de hecho había sueño, había aprendizaje, y en las otras no. Entonces, ese es un ejemplo de algo que ahora está, yo diría, muy de moda, incluso exageradamente de moda. Les voy a contar un error si quieren de esto, pero que es que nosotros tenemos una impresión de que el tiempo de sueño es tiempo perdido, como, bueno, un tiempo que uno en la vida nos saca, qué sé yo, salvo. Pero hace ya bastante tiempo que la neurociencia ha descubierto que el sueño cumple un rol fundamental en dos procesos del aprendizaje. Un caso es el de la consolidación de la memoria. Hay memorias que para consolidarse necesitan el sueño y que sin sueño no se consolidan. Y el otro, que es el caso del sueño, que es el trascender ciertas cosas. El sueño creativo, el sueño en el cual uno aprende, el sueño de la eureka, el sueño de... Entonces, la última conclusión, que me parece que con esto podemos ir todos a dormir la siesta, es que darle sin dormir no funciona. Hay momentos que hay que parar, que creo que es el caso, e irnos todos a hacer una buena siesta. Bueno, muchas gracias a los tres oradores. Sí, el presidente de la Fundación McDowell, ¿cómo es que se llamaba? John Brewer, claro. Ese fue el artículo que yo leí buscándolo, que decía justamente, no cometan el error del pediatra. Es un artículo medio viejo, y hablaba de un pediatra ficticio que en realidad, como veía que los niños crecían entre el nacimiento y los 14 años muy rápido, había que hacerlos hacer ejercicio físico extenuante para entrenarlos. Y decía algo así, estamos diciendo ahora con la neurociencia, al decir que la plasticidad es cuando los niños son muy chicos. Creo que él es uno de los hombres más preocupados por el tema de cómo se vincula a la neurociencia y la educación. Y eso es lo que le mandé a los que estaban planificados para hablar. Eso y lo de... Santiago, te agradezco mucho que hayas podido improvisar, contarnos estos experimentos y estas historias de estos grandes personajes. Y bueno, creo que obviamente el tema sigue abierto. En los años por venir veremos algunas cosas sorprendentes, tal vez más aportes de la neurociencia que los que tenemos hoy en día, muchos más aportes de las ciencias cognitivas en general. Y bueno, quizás muchos de los que están acá pueden hacer algunos de esos aportes. Ahora los invito, tenemos una especie de pequeño, no es un brindis, es un café que tenemos al final para cerrar esta actividad que iba a cerrar hoy más tarde, pero que, bueno, capaz que tenemos tiempo para hacer la siesta que dice Mariano y después seguir con nuestras actividades. Muchas gracias a todos por venir, muchas gracias a los participantes. No sé si... Sí, ¿no? Quizás corresponda allá... Se ve que me gustó mucho lo de la siesta. Hay un espacio para preguntas que tenemos un buen tiempo para hacer, 15 minutos por lo menos. Así que yo no sé si hay alguien que tenga ganas de hacer alguna pregunta a alguno de los oradores. Está abierto ese espacio. Igual va a estar el café ahí, mientras no salgamos todos. No fui el único que el tema de la siesta. ¿Qué? Sí, no fue el único, el tema de la siesta y el café lo entusiasmó. Bueno, los invito a conversar entonces afuera, que parece que ahí sigue la conversación. Hasta luego.